Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Entre botas, asfalto y rock and roll. Una radionovela urbana. Capítulo 5. La unión hace la fuerza y el rock lanza el puñete. ¿Qué me hiciste, Karim? Parece que estoy flotando. Ahorita quisiera, no sé, es como cuando oigo a mi banda favorita. Lejos de ti, no siento tu cuerpo, mujer. Déjame abrazarte, estoy energizado, electrizado, ay, hipnotizado. No sabía que alguien me podía hacer sentir así. No. Espera. Guacho, ven, siéntate conmigo. Hablemos un chance. Es la primera vez que te has besado con alguien. Simón, Karim. Desde ahora eres mi pelada, mi inspiración. Guacho, los abrazos y besos que nos dimos fueron bien, bien lindos. En verdad, te he llegado a querer full, como amigo. No me siento lista para esto, al menos por ahora. Seamos amigos. ¿Amigos? Me hiciste sentir diferente. Además, tú empezaste con los abrazos y ahora dices que solo quieres ser mi amiga. Como que si no tuviera suficiente. No quiero hacerte daño. Tú eres mi amigo. Karina, me gustas mucho. Tú serías mi primera pelada. Solo dame una oportunidad. Si te acepto, te estaría mintiendo. Y no quiero que se acabe nuestra amistad. Fresca, loca. Me utilizaste. No, guayo. Eres una falsa. Mejor ahí nos vemos, loca. No, espera. ¡Qué ricas galletas! ¡Ya va! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Está la chica? ¿Y vos quién eres? Dile a tu niña que le busque el Greñas. ¡Ah, sí! ¡Greñas! Mi hermana habla mucho de ti con mis papás. ¿En serio? Si quieres, ten. ¿Quieres galletas? Bueno, gracias. Ya sé quién eres. Tú eres la fresita, ¿verdad? Sí. Ya te cacho. La chera habla mucho de ti. ¿En serio? Uh-huh. Oye, Greñas, ¿a ti también te gusta la música rock? De ley, sí me gusta. ¿Y por qué no te vistes con ropa negra? Porque el otro día conocí a una rockera. ¿Una rockera? Y me dijeron que los que se visten de negro, con pelo largo, botas gruesas y tatuajes son los verdaderos metaleros. Tú solo tienes el pelo largo y un arete en la oreja. O sea que tú no eres un rockero de verdad. Entonces yo creo que tú no eres una niña de verdad. Porque las niñas usan vestido y tú te pones pantalón. ¿Qué no sabes, Greñas? Las niñas podemos vestirnos como queramos. Es lo mismo, Fresita. Los rockeros podemos vestirnos de negro o de cualquier otro color. Porque el rock se lleva en el corazón, chama. Ah, ya te entiendo. ¿Sabes? A mí me gusta el pop. ¿Y cómo así, Ben? ¿Te digo un secreto? Porque a la chira no le gusta y eso la hace rabiar. No le dirás. Todo bien, todo bien. Solo quédate en silencio, 5 minutos, acaríciame un momento. Ahora que Samán me hizo pedazos, solo me queda mi música. Chucta, ¿pero qué está haciendo mi papá en la calle? ¿Y eso? Son mis CDs de rock, mis camisetas, mis pósters, todo se está quemando. No, papá, ¿por qué me hace esto? Ah, ahí estás. Cosas. Yo te dije, guacho, y no me hiciste caso. ¿Por qué me quemó lo que más amo en el mundo? Me estoy quemando yo, ¿no entiendes? Deja de decir pendejadas, no, y ahora vos mismo, con tus propias manos, vas a coger estos CDs y los rompes. No, papá, no me haga esto, no quiero. Guacho, es una orden, mierda. ¡Que rompas! Esto no te perdono. Eso es. Por fin he terminado con la peste en mi casa. Si seas un hombre de bien, me vas a agradecer. ¡Qué huevada! Ya me chilé. ¿Qué dice, Greña? ¿Qué fue, China? ¿Cómo así por aquí? Nada, bechirilla. Oye, ¿oíste que van a hacer un centro comercial? Dale, loco, qué huevada. Cacha, esa camioneta se ha pasado toda la semana ahí perifoneando y dando títulos de padrinos y madrinas a la gente. No sabes, loco, lo serio que se toman esas cosas. Chaguanta un chance, apago esta música y echo a ver que ya me duelen las orejas. Oye, China, no te metas con mi música, papo, si no, no te cuento lo que sé. Ay, Fresa, se te seca el cerebro con esa música. Ya, ya, suelta, ¿qué sabes? Verás, los letreristas que estaban poniendo el rótulo me dijeron que van a venir los camiones y los tractores. ¡Listo, huevada! Interrumpimos ese espacio para darles una noticia de último minuto. Vecinos y vecinas de Barrio Bullicio, próximamente aquí, más Money Mall, para que usted y su familia compren y compren más y mejor. Ya ves, China, debemos hacer algo, no nos pueden quitar nuestro espacio. No, loco, no nos pueden quitar. ¿Qué tal si nos reunimos con todos los panas para pensar cómo defender el terreno? Esa es. Estos manes quieren hacernos creer que vivir es comprar y esas huevadas. ¡De ley, Greñas! Los rockeros, los punkeros y los metaleros debemos estar más unidos que nunca. Sí, mucho. Y además los punkis, ya habíamos planeado hacer una tocada en esa hueca. Esa es, de ley. No nos pueden botar del espacio. Hay que avisar al resto de la pipa. Verás, loco, se me ocurre que podemos convocar también a otras gentes. Ahí a los mismos vecinos. A hacer ferias artesanales, mesas comunitarias y otras notas ahí para defender el espacio. ¿Sabes qué sería bacán, China? ¿Qué? Que ocupemos el terreno para armar nuestros conciertos y para poder expresarnos sin que nos jodan. ¡Estás de ley, loco! Ve, salgamos a grafitear aquí para que sepan que no estamos de acuerdo y que vamos a bronquearle al MMM. Sí, ya veo que te sabes el nombrecito. Más Money Mall, güey. No, qué va, cacha. MMM es más de la misma mierda. Chira, Greñas, yo también voy a grafitear y podemos comprar pintura de color rosa. ¡Qué bacán! No, Fresa, ni cagando, tú no vienes. Ni te hagas ilusiones, loquito. ¿Y por qué no? Por si vienes. Entre botas, asfalto y rock and roll. Una radionovela urbana. Participaron en este capítulo Doménica Argüello, Brian Pacheco, Carla Sarmiento, Jaime Sarmiento, Teodoro Sánchez y María José Armas. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y la organización político-cultural Diabluma, con el apoyo de PCI. Media Impact. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Buenas noches a todos los que nos están acompañando aquí en otro programa más de Alborada Rock Radio. Hoy tenemos un programa sumamente variado en cuanto a música, y más adelante les voy a estar comentando lo que pasó en el concierto en el Festival Orion Fest, donde se presentó la banda Malón, Anavanta y otras bandas más. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos buscan como Alborada Rock Radio en el Twitter, en el Facebook, perdón, y en el Twitter como @alboradarock. También, si desean comunicarse de la forma tradicional, lo pueden hacer llamándonos al 2220-966, 2220-966. Así que para toda esa gente que se prende todos los viernes con nuestro programa, vamos a escuchar esta canción de Tierra Santa, Nerón, que próximamente va a estar pisando suelo ecuatoriano. Poder ver arder el horizonte, tan tarde. Seguimos acá en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar la canción Nerón de la banda española Tierra Santa. En cuanto al concierto del Orión Fest realizado la semana pasada, estuvo muy chévere. En cuanto yo llegué tiro 4 de la tarde, la gente ya estaba, lamentablemente no, porque también por la gente que estuvo afuera queriendo hacer puertazo, queriendo tumbar la puerta, se suspendió ya que Malón no logró tocar lo que debía tocar, pero eso lo hablaré más después. De lo que yo llegué 4 de la tarde, la gente ya empezó en las afueras a estar tomando, a estar bebiendo, lo cual la policía puso su orden ahí. Y también hay que darles una pequeña crítica en cuanto a eso, porque si siguen tomando en estos festivales, los conciertos se van a ir apagando poco a poco, ¿no? Mucha gente estuvo ahí, de Quito sobre todo, varias personas de Guayaquil también que ya les había cogido la altura. Y pues nada, ahí sí, un saludo para Fátima, que ya nos está escuchando, vecinita, y ahora se hace presente ahí escuchándonos. Y vamos a escuchar una canción. Les comento también que Orcas va a venir para el mes de diciembre a la ciudad de Ambato, así que pronto estaremos ahí conversando sobre ese concierto que va a venir Orcas, así que vamos con Orcas y su canción Vencer. Olvido le gané Seguimos acá en Alborada Rock Radio. Después de lo que yo llegué de tiro 4 de la tarde allá a la Tacunga, el viaje es sumamente fresco. Eso sí, el Cotopaxi estaba sumamente negro por el asunto de la ceniza. Pero sí es factible poder transitar por esa vía, ¿no? En cuanto ya llegué a la Tacunga, la gente afuera estaba en total desmadre. Adentro lo mismo, ya que entraron mucha gente que estaba tomando, así que adentro había full borracho. Y adentro se suponía que estaban divididas las localidades de VIP y general. Y lamentablemente igual la gente rompió esa división y todo fue una sola localidad. Así que para la gente que compró VIP, $50, le salió estafada, ya que el que compró general, como en mi caso, yo pude ver el concierto adelante, ¿no? En cuanto al tiempo de las bandas, me contaron que había comenzado un poco tarde el festival, ya que muchas bandas estaban acá en Quito, otras recién estaban llegando de Guayaquil, de la costa de Puerto Viejo, así que se había retrasado un poco el inicio del festival. Pero el festival siguió con el ritmo de las presentaciones, no hubo ningún problema en cuanto a eso. Bandas que empezaron a tocar desde la 1 de la tarde más o menos, empezó a tocar una banda de Quito, no recuerdo el nombre, pero estuvo sumamente chévere según lo que me habían contado. Y también le quiero mandar un saludo, ya que Fátima nos está escuchando, le quiero mandar un saludo para Matías, que se ha salido de bañar, así que ahí que le ponga mucho rock a su vida, un abrazo bien grande. Vamos a escuchar la canción, algo un poquito de rock nacional, vamos a escuchar lo que es El Retorno de Exxon Valdez. Lo que hice. Seguimos acá en Alborada Rock Radio y escuchamos una cancioncita de El Retorno. Después de haber llegado a la Tacunga y ver todos estos problemas y después de haberse juntado con todos los panas, un saludo para el negro también, para Juan Pablo Almeida que me acolitó con su cámara. Pude tomar unas fotitos ahí y las subí a la página del Facebook de Alborada Rock. Sobre todo subí las de Malón, ¿no? Que están bestiales. Llegué para Bajo Sueños, full gente para Bajo Sueños, estuvo la ahí full gente romántica que cantó, lloró, le dedicó a su novia, a su novio, todas esas canciones. Y después de ese gran concierto de Bajo Sueños vino la hora. Bajo Sueños tocó alrededor de 40 a 50 minutos, ¿no? De ahí llegó la hora de la banda Anavanta. Anavanta creo que fue lo que más llenó, ya que todita la muchachada se fue para ese conciertito. Toditos los que estaban afuera pudieron entrar para ver a esta banda Anavanta, ¿no? Le quiero mandar un saludo para Mateo, ¿no? Rectifico, es Mateo. Así que un abrazo para Mateo y para Fátima también que nos están escuchando. Para Junior también que está escuchándonos ahí en su casa, un abrazo para el Junior. Y vamos a escuchar una cancioncita, vamos con algo nacional igual, vamos con Corazón de Metal. Y le recuerdo a toda la gente que si desea comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del Facebook o del Twitter, así caiga, vean las fotos que están sumamente chéveres. Y vamos con Corazón de Metal. Observando guerras, destrucción, semillas de muerte a mi alrededor. Oh, negro, motivo de poder, la tierra está estéril, está. seguimos acá en Alborada Rock Radio. Así que para toda la gente que nos está pidiendo canciones, lo están haciendo a través de el WhatsApp también, que lo habíamos dado hace unas semanas antes. Lo pueden hacer también a través de nuestro WhatsApp, es el 098-79-2721. Así que para toda esa gente que también nos está escuchando por el internet y tiene la facilidad del WhatsApp, lo pueden escribir, ¿no? Nos piden una canción de Barón Rojo, que los rockeros van al infierno, así que vamos a escuchar esta cancioncita dedicada para Mateo, que me lo acaba de pedir, así que un abrazo para Diego también, que está escuchando, me imagino. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Después de lo que Anavanta empieza su concierto en el Orión Fest, toda la gente se agolpa a ver este concierto, no a escuchar. Ya que yo no comparto mucho esta música de Anavanta, yo me salí a refrescarme un poquito allá por una tienda. Regreso para Barabasca, igual la gente para Barabasca se unió full, estuvo mucha gente ahí escuchando Barabasca, y algo que sucedió fue que al final de lo que se acaba Barabasca y empezaba el espectáculo de Malón, toda la gente se fue, o sea, se acabó Barabasca, tocó sus 40 minutos y la gente empezó a salir del Coliseo. Creo que no, en la Tacunga no ha sido muy conocido el grupo Malón, que por eso se empezó ahí. De lo que el Coliseo estuvo hasta la mitad lleno, se acabó Barabasca y la gente se empezó a ir hasta quedarse casi la mitad de la gente que estaba ahí en el Coliseo, ¿no? Llega Malón al Coliseo y por cuestiones, porque ni medio había llegado Malón, a las 7 de la noche acá a la capital, y de ahí cogía un bus enseguida para la Tacunga, así que estaba totalmente retrasado en cuanto a lo de Malón, ¿no? Llegó Malón con las justas, se presentó la banda Orión para un poco no dejar el espacio ahí, casi dos horas de hasta que prepare Malón su espectáculo. Así que ahí Orión estuvo tocando su unas tres canciones hasta que la banda Malón se prepare, ¿no? Vamos a escuchar esta canción de la banda guayaca Black Sun y ya regresamos. Thank you. seguimos acá en Alborada Rock Radio después de escuchar esta banda guayaca. Y Vasca terminó de tocar más o menos a las 9:40, y de 9:40 a 10, no estoy mal, Vasca acabó de tocar a las 8:40, y de 8:40 a 9 tocó la banda ambateña Orión. Así que fue fue tres canciones de esta banda Orión para que Malón se pueda preparar, como lo había dicho. Acaba de tocar Malón, acaba de tocar Orión, y todito el grupo de Malón, en cuanto a sonido, empezó a armar todito las guitarras, la batería, todo el sonido. Se demoraron una hora para preparar el sonido, así que la gente ya se empezó a alterar, ¿no? Porque ya era bastante tiempo, era una hora completa que no se sabía. Mucha gente ya estaba hasta dudando si Malón iba a tocar. Mucha gente pensó que como el bajista de Malón tenía un problema en su pierna, se empezó a decir que posiblemente Malón no toque. También el asunto de que O'Connor, por tanto tabaco que se manda, ya no podía cantar. Toditas las canciones cantó el público, así que O'Connor también dejó mucho que desear. Pero igual el entusiasmo, la energía de ver a Malón fue espectacular, ¿no? Vamos a ir con esta canción de la banda española Santa y ya regresamos. Thank you. seguimos acá en Alborada Rock Radio. El día de ayer, jueves, a las 8 de la noche, se estrenó el video de la banda Rotten Company. Así que ese video lo pueden encontrar en las páginas oficiales de la banda, tanto en Facebook, en el canal de YouTube, está ahí puesto. Así que vayan, escuchen, vean el video, apoyen el rock nacional. Es muy bueno este rock y se está levantando muy bien. Así que escuchemos esta canción del video de los Rotten Company. I know.

retire su invitación en Radio Casa de la Cultura a partir del miércoles 16 de septiembre. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos acá en Alborada Rock Radio. Son las 9 de la noche con 2 minutos. Después de haberse presentado Vasca, viene Orión y llega Malón. Para ese momento, después de una hora de estar probando sonido, el equipo que probó sonido fue el mismo equipo que de la banda del Tano Romano, así que también el Tano Romano trajo a toda su equipo de trabajo para el sonido. Las canciones estuvieron muy bien, fueron alrededor de 5 o 6 canciones, de lo cual las 4 canciones fueron de Malón, y al último cerró con una canción de Hermética. A pesar de que fueron aproximadamente 40 minutos de... no, menos, fue aproximadamente 25 minutos de concierto de Malón, la gente disfrutó, hubo mucho arranque de la gente, y algunos oportunistas nomás que se quisieron coger que se quisieron agarrar del brazo de esta banda argentina, pero creo que la gente mismo le puso su pare ahí al pana. En cuanto a sonido, el sonido fue totalmente brutal, creo yo que fue el sonido mucho mejor que los conciertos de gran renombre que se hacen acá en la capital o en Guayaquil. Fue un sonido totalmente espectacular, bien, bien nítido, se puede decir, se escuchaba muy claro todas las canciones, ¿no? Vamos a escuchar una canción de los Chancro Duro que nos estuvieron pidiendo durante la semana, y ya regresamos. Educación tercermundista, estúpidos profesores, ignorantes de verga, ignorantes titulados. Aquí está otra vez. Aquí en Alborada Rock Radio, Así que le pusimos esta canción de Chancro Duro que nos ha estado pidiendo Paul a través de nuestra página de Facebook. Después del concierto, según rumores, porque hay muchos rumores que se están manejando a través de Facebook, dicen que Malón solamente tocó esos 20-25 minutos por cuestión de que la policía vio que fuera del Coliseo había mucha gente que estaba tomando y que llegó al punto hasta de estarse golpeando. Así que por eso se tomó la decisión de que el concierto no se suspenda, sino que más bien se acorte el tiempo de alquilar el Coliseo, ¿no? Eso en cuanto a lo que fue el Orión Fest, mucha gente igual a través de las redes sociales estuvo quejando por el tiempo de Malón. Pero gracias a que se vio que mucha gente se fue a la Tacunga a ver a Malón, se planea que Malón venga a Quito. Y hay rumores también de que se puede ir Malón para el sur del Ecuador, para Cañar, se va a ir para Cañar en el mes de diciembre, así que si se dan las cosas, esperemos que Malón vaya a estas dos ciudades, ¿no? Vamos a escuchar una canción de del pana de los Calaveras sin Tumba y ya regresamos. Aquí en Alborada Rock Radio, un saludo para toda la gente que nos está escuchando en la ciudad de Ibarra, que nos mandan saluditos. Básicamente eso, ya felicité a los organizadores del Orión y les quiero felicitar ya públicamente. Fue un festival sumamente chévere, espectacular, y esperemos que siga creciendo. De lo que dijeron en el Orión Fest es que para el mes de diciembre va a venir Orcas de Argentina a la ciudad de Ambato y también una banda de España. Así que vamos a ver si hay el chance de hacer una pequeña entrevista a la banda Orcas, porque también tuve ahí que me reía yo mucho el asunto de que cuando entró La banda Malón, le pude dar la mano al Tano Romano y al Pato Strunz. Así que con eso yo ya más que satisfecho. Y también, como noticia, dieron que para el próximo año, para el Festival del Orión Fest, séptima edición, van a estar viniendo bandas europeas. Una banda de heavy metal se va a estar presentando en el Orión Fest, y también una banda de black metal, así que no dio muchos detalles, solamente eso. Y el Orión Fest va a regresar a su ciudad natal, que es Ambato. Yo creo que si el Orión sigue subiendo de nivel, de categoría, creo que la gente se va a empezar a ir a estos festivales, y sobre todo que la gente vaya apoyándonos. Bacán, o sea, que te tomes sus tragos, pero también date cuenta que hay gente que paga su entrada y no se puede cortar el concierto por ustedes, ¿no? Nuevamente a los organizadores del Orión Fest, mis felicitaciones, y esperemos que sigan creciendo como banda y como organización, ¿no? Vamos a escuchar una canción que mi papá había pedido hace mucho tiempo, del Tri, Todo por el Rock and Roll. Te gustaría verme nadando en un charco de sangre, o colgado de una cuerda, sin aliento y sin aire, o cayendo lentamente al fondo de un abismo, todo espansurrado y haciendo viscos. Te gustaría verme tirado en la banqueta, babeando sangre por la boca y con la bragueta abierta, causando lástimas a los peatones y a toda la bola de golfos y mandilones, y todo por el rock and roll, todo es por el rock and roll. Saca mi cruz y clávame las estacas, quiero ver el autobús que ha de llevarme al infierno. Te gustaría verme en la calle de la amargura, o buscando algo que comer en el bote de la basura, o pidiendo limosna en las esquinas, o clavado en la cárcel lavando las letrinas. Y todo por el rock and roll, todo sea por el rock and roll, todo es por el rock and roll. Por el rock and roll, Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Para toda la gente que se enganchó durante esta noche, les mandamos un abrazo y que nos escuchen la próxima semana, que vamos a estar haciendo un especial de Héroes del Silencio. Así que para toda la gente que... bueno, para la persona que nos estuvo escribiendo, ¿no? Eso básicamente, para ya ir cerrando con este programa, vamos a escuchar una canción de Los Sucios, de Los Sucios, La Perfección. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Y estamos culminando Alborada Rock Radio durante, en este viernes de 18 de septiembre. Hace una semana atrás, hace dos semanas atrás, se presentó la banda Toxic aquí en Quito, en la ACJ, así que vamos a cerrar con una cancioncita de Toxic, ¿no? Les quiero decir que escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, toda la franja juvenil nocturna, que está muy variado, muy chévere, ¿no? Un abrazo, un saludo a Daniel, que nos estuvo acolitando el día de hoy, y... un saludo y un abrazo y una mucha a todas las personas que nos escucharon hoy. Nos despedimos con esta canción de Toxic y nos escuchamos la próxima semana. those who aren't just aiming at El Salvador, but I think are aiming at North America.